puerta, mija, que estoy como borrachoncito. ¿Cómo? Usted se emborracha viendo voltear un disco mío. Viendo volar un poncho. ¡Ándale! Mi mujer y el borracho igual de parecidos. Ella echa cantaleta y el otro es mal marido. El borracho es cansón y babea como caballo. La mujer enojada no la aguanta ni el diablo. El borracho es cansón y babea como caballo. La mujer enojada no la aguanta ni el diablo. Comparito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni les digo. Comparito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni les digo. Hombre, usted sí como bebedorcito mío. Ahí te ves rencuando, mía. Hombre, no le va a tomar eso, hombre, que es alcohol antisético. La mujer se parece al adagio popular. Si no le damos plata, se emberracan a hablar. Si uno es persona buena, molestan porque sí. Molestan por aquí o molestan por allá. Si uno es persona buena, molestan porque sí. Molestan por aquí o molestan por allá. Comparito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni le digo. Comparito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni le digo. ¡Uy! Borracho, ay. Eso, Gildardo. ¡Opa, opa! Gildardo entra de pa' atrás para que crean que está saliendo. Las mujeres solteras no dicen lo que son, pero cuando se casa se vuelven un león. Por eso a mi mujer, aunque yo sea muy macho, yo la dejo que hable como borracho. Por eso a mi mujer, aunque yo sea muy macho, yo la dejo que hable como borracho. Compadito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni le digo. Compadito, ¿quién se aguantará? A estos amigos queridos. El borracho es bla bla bla. De la mujer ni le